Hebreos capítulo 11. Bien, pues hemos estado ya por algún tiempo estudiando esta carta a los hebreos, cuyo autor no conocemos porque no lo revela la escritura, pero sabemos que es el Espíritu Santo quien ha inspirado esta carta y la ha dejado para nosotros. Y si es así, es que tiene pues principios que son importantes para nuestro conocimiento de Dios y el crecimiento espiritual de nuestra vida. Y algo que podemos decir que es en lo que se ha empeñado el Espíritu Santo de dejar bien manifiesto en toda la Biblia, pero específicamente hablando de esta carta que estamos estudiando, es acerca de la supremacía de Jesús. La suficiencia de Cristo para salvación. Desde el principio de la carta y todo lo que hemos revisado, tiene un objetivo bien claro: presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, aquel en quien únicamente puede haber salvación. Él es el mediador de un nuevo pacto. Él es superior a los ángeles, mejor que Moisés, de un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y ahora el autor, en este capítulo 11 de Hebreos, utiliza ejemplos del Antiguo Testamento para también dejar bien claro, sobre todo a una audiencia de un trasfondo judío, de que la salvación es por la fe. Desde la antigüedad, desde siempre, la salvación ha sido y es por la fe. Y de eso dan testimonio los antiguos, como dice ahí el capítulo 11. Y habla de diferentes personajes del Antiguo Testamento quienes por la fe vivieron una vida agradable a Dios, quienes mantuvieron toda su esperanza, toda su confianza cifrada en la fe, en lo que Dios haría a través del Redentor. Y empezamos a hablar acerca de Abraham la semana pasada como el ejemplo completo de la fe. Dijimos, así como maneras de una definición muy, muy concreta, que fe es conocer que Dios es fiel y todopoderoso. Pero no solo eso, sino de vivir demostrando que lo creemos. Y algo que nos dejan estos personajes, el ejemplo que nos deja al estudiar la vida de estos personajes, es precisamente que vivieron demostrando esa fe. Eso que dijeron creer se veía en acciones, se vio reflejado en acciones concretas, en una vida no perfecta, como lo mencionábamos, pero sí una vida que le creyó a Dios. Y veíamos dos elementos, dos columnas muy importantes acerca de la fe. Una de ellas es de que la fe está basada en la palabra de Dios. La fe está basada en el llamado, siguiendo el ejemplo de Abraham, el llamado que Dios le hizo a Abraham y las promesas que le dio. Y también en la obediencia. Entonces, por un lado, la palabra de Dios como fundamento, y por otro, la obediencia. La obediencia, decíamos, absoluta y sin reservas. Abraham fue un hombre admirable por su fe. Por la fe, habiendo sido llamado por Dios, dice la Escritura, obedeció. Y obedeció sin reservas. Y fue dicha obediencia la que confirmó su fe. Así que la fe lleva obediencia. Si no hay obediencia, no puedo decir que realmente tengo fe. Muchas cosas no entendía Abraham. Él salió sin saber a dónde iba. Mas eso no le detuvo en cuanto a obedecer, puesto que le creyó a Dios y para él eso fue suficiente. Si Dios lo decía, si Dios lo ordenaba, eso era más que suficiente. La fe, entonces, podemos decir, no es irracional, pero sí nos llevará más allá de nuestra habilidad para razonar. La fe no es irracional porque está basada en la palabra de Dios, en el mandato de Dios. Pero nos reta más allá de nuestra razón. Abraham salió de su tierra, de su parentela, sin saber a dónde iba. No tenía todos los detalles de hacia dónde iba. Pero algo sí tenía como seguridad. Y es que Dios se lo había mandado. Y si Dios se lo había mandado, para él era más que suficiente. Lo demás, ha de haber pensado y así actuó, es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Y podemos decir, bueno, si yo escuchara audiblemente la voz de Dios, también le obedecería. Qué chiste, ¿verdad? Dios le habló a Abraham. ¿De qué manera exactamente? No sé. Pero Dios le habló y en varias ocasiones. Si a mí me hablara, se me apareciera, ¿verdad? Ahí en mi cuarto o en cualquier lugar y me hablara, pues también le obedecería. Imagínate qué impacto. Pero ante ese argumento, déjame decirte que Dios ha hablado y esa voluntad está aquí en la Biblia. El asunto es, creo que Dios ha expresado su voluntad aquí en su palabra. Cuando leo la Biblia, le creo a Dios y actúo como Abraham actuó, de hacer lo que él me pide que haga sin cuestionar las razones por las cuales me lo está pidiendo, sin darme todos los detalles del por qué debo de hacerlo. Y ahí es donde está principalmente el reto. En 2 de Pedro 1:19, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense bien. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios. Y es exactamente lo mismo como si Dios estuviera aquí presente, hablándonos. Entonces, ¿qué diferencia hay en cuanto a que Dios le habló a Abraham, o le habló a Noé, o a Abel, o a cualquiera de esos, a Moisés, a esos héroes de la fe y a nosotros? Es más, tenemos ventaja porque podemos regresar cuantas veces queramos a ver qué es lo que Dios dice. Y a ellos nada más se los dijo a lo mejor una vez, hey Abraham, vámonos, coge tu chivas y vámonos, literalmente chivas. ¿Sí? Y Abraham dijo, órale. Y nosotros podemos regresar y decir, a ver, ¿realmente dirá esto Dios? Escuché claramente lo que me dijo. La fe nos pondrá a prueba más allá de nuestra razón. Y algo que vemos, adicionalmente a lo que ya comentamos anteriormente, que la fe está basada en la palabra de Dios y que requiere obediencia, es que la fe requiere de una perspectiva eterna, y esto es bien importante. Si no tenemos una perspectiva eterna, difícilmente vamos a poder actuar en base a la fe. Veamos Hebreos 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe, está hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe de Abraham no solo quedó demostrada mediante su salida de Ur, de su ciudad natal. Él vivió como extranjero y peregrino, tanto en el trayecto hacia Canaán como una vez establecido en la tierra prometida. Llegó a la tierra prometida, llegó a Canaán y no se estableció de una manera permanente. Ni siquiera sus sucesores, Isaac y Jacob. Fue hasta después, hasta Josué, el sucesor de Moisés, que el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida. Pero Abraham siguió viviendo como extranjero aún en esa tierra, porque él entendía que la meta no era Canaán, que la meta era más allá, era la promesa de la vida eterna, era habitar en la ciudad celestial. Y no es que despreciaran lo que Dios les había dado a través de esta tierra, sino que lo disfrutarían cuando llegara el día. Pero nada de esta tierra temporal podía ser su meta principal. En sus corazones ya habían abandonado todo lo que tenía que ver con el mundo. Desde que salió Abraham de Ur, ya había abandonado todo lo que tenía que ver con este mundo. Él solamente tenía una meta en mente, y es la vida eterna, es habitar en la presencia de Dios. Y ese es el secreto de la vida de Abraham, que mantuvo la vista en la ciudad eterna. Eso alimentó su fe en la realidad, y su fe en la realidad le evitó ver las cosas en este mundo o de este mundo como si fueran su principal objetivo. ¿Qué nos dice esto? Que debemos disfrutar de las bendiciones presentes y futuras que Dios nos dé, pero no debemos dejar que sean de tanta importancia para que nosotros nos aferremos a ellas, para que se conviertan en nuestra meta principal de la vida. Como hemos comentado, si lo hacemos, corremos el riesgo de aterrizarnos demasiado, aferrarnos demasiado a esta vida, dejando de vivir como extranjeros y peregrinos que realmente somos en este mundo. De ser así, nuestras metas y la forma en que vivimos no se van a diferenciar de las de aquellos que son del mundo. Y esto es tremendo. Como extranjeros y peregrinos, como ciudadanos del reino del cielo, Tiene que haber una diferencia entre nuestra forma de vivir, en la forma de entender la vida aquí en el mundo, y la forma en que el mundo la entiende. Tiene que notarse esa diferencia. Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones y minan y hurtan. Esto lo sabemos bien, muy bien, ¿verdad? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y luego dice el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Pablo dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? La del cielo. Y mientras estemos aquí, somos únicamente peregrinos, estamos pasando por esta tierra. Pedro agrega en su segunda carta, no, primera carta, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12, dice, amados, fíjense, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Fíjense, ¿cómo nos ve? Y él se identifica con eso. Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debido a que eres un extranjero, debido a que eres un pasajero nada más en esta vida, dice, abstente de los deseos carnales. Vive una vida diferente que no tenga que ver con los placeres de este mundo. Y dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La vida de fe responde a las situaciones del aquí y ahora mediante una perspectiva del futuro. Tenemos que poner nuestra vista, como dice la Escritura, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que nuestro comportamiento debería ser evidentemente diferente al de los gentiles, como lo acabamos de ver. Se tiene que notar la diferencia. Generalmente un turista es fácilmente identificado, ¿sí o no? Cualquier lugar turístico que ustedes vayan, hay cazaturistas. Hay gente que está al acecho de los turistas y los identifican así. ¿Por qué? Porque el turista actúa diferente que el ciudadano común de ese lugar. ¿Sí o no? Se nota desde la forma de vestir, el que anda, si anda con su camarita y anda viendo para todos lados, y el ciudadano, él va a lo suyo, él va a trabajar, va a comprar, va a hacer sus asuntos y tiene su forma particular de vestir de esa región, de ese lugar. Así deberíamos de ser identificados nosotros los cristianos, fácilmente por nuestra forma de vivir. Digan lo que digan, como dice Pedro. Ahora, sería fácil dejar las cosas viejas atrás si lo nuevo se presenta como algo mejor. ¿Estamos de acuerdo? A mí no me costó trabajo dejar mi antigua casa por una casa mejor, más grande, más bonita, en un mejor fraccionamiento. Y me preguntan, pues, ¿extrañas tu casa, no? Me dará nostalgia, pero no la extraño. Entonces, cuando anhelamos algo mejor, cuando lo que tenemos delante de nosotros es mejor, difícilmente nos vamos a pegar a lo que está atrás, a lo que vamos dejando. Sin embargo, hablando de fe, lo que viene a sustituir nuestra actual manera de vivir no necesariamente llega de inmediato, ni garantiza que sea mejor, fíjense bien, de acuerdo a los estándares del mundo. Va a pasar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Algunos quisiéramos que mucho, otros quisieran que menos. Y no necesariamente por las razones correctas. La realidad es de que la vida de fe requiere un periodo de espera. Entonces, por un lado, ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, pero entre tanto llegan, hay un periodo de espera. Y lo vemos en el versículo 10 que leímos acerca de Abraham. Dice, porque esperaba, fíjense, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Si ya tengo lo que espero, no requiero de fe. Ya lo tengo. Pero si no lo tengo, no me queda otra más que esperar. Pero la palabra que menciona aquí, esperar, no es una espera pasiva. A ver, ¿cuándo sucede? No, es una espera activa. Denota una actitud del corazón. Y no únicamente un comportamiento, sino una actitud del corazón. Aquí se refiere a vivir con la expectativa de que voy a recibir algo. Abraham esperaba en el sentido de que todo lo que hacía era guiado por las promesas de Dios. Lo que lo sostenía era las promesas de Dios. Es una actitud de confianza del corazón que se manifiesta en lo que hacemos. El agricultor, por ejemplo, siembra la semilla y tiene que esperar el tiempo de la cosecha. Pero durante ese tiempo no se sienta a ver qué pasa. No se sienta a esperar el tiempo de la cosecha. Espera el tiempo de la cosecha de una manera activa. Tiene que regar. Tiene que cultivar. Tiene que vigilar de que no lleguen las plagas. Ahuyentar a los roedores. Tiene que estar al pendiente de su cultivo. Si no, a la hora de la cosecha, quién sabe qué va a obtener. Y ese tiempo es muy difícil. Para un agricultor es muy difícil ese tiempo. Porque no sabe cómo va, a final de cuentas, salir la cosecha. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo? Hay muchos factores, ¿verdad?, que puedan afectar. Pero cuando la garantía de una cosecha o de lo que se quiere obtener es segura, como en el caso de Dios, que promete algo y lo cumple, esa espera debe ser en plena confianza y demostrando por la vida diaria que estamos confiando en Él. Abraham, tuvo que esperar pacientemente cada una de las promesas. Tuvo que esperar al hijo de la promesa. Dios le había prometido un hijo y no llegaba el hijo. Sara ya no podía tener hijos. Se quiso adelantar, le quiso ayudar a Dios y tuvo a Ismael. Pero eso es una acción que no está basada en la confianza en Dios. La tierra de la promesa vivió esperando esa tierra. Y también el pueblo de la promesa. Dios le había prometido una gran nación, que él sería padre de multitud. Y hasta sus 100 años había nacido uno, bueno, dos con Ismael, pues. Tuvo que esperar. Y bastante. Y aún algunas de estas promesas no las obtuvo en vida. Él no las pudo ver como una gran nación. No pudo ver la gran nación. El tiempo y las circunstancias son los peores enemigos de la fe. Digo enemigos porque es lo que nos reta realmente a nosotros a mantener nuestra confianza en Dios, en lo que Él ha prometido. Queremos que todo se dé así pronto y sin dificultades. Noé nada más esperó 120 años para el diluvio. Y alguien dijo por ahí que la prédica de Noé deberíamos de titularla, ¿qué poco aguantan? Sí, es cierto, aguantamos bien poquito. Queremos que ya, o sea, ya ahorita Dios, respóndeme y respóndeme pronto. El secreto de la paciencia de Abraham era que su esperanza estaba puesta en el cumplimiento ulterior de la promesa de Dios, no en lo que podía tocar y ver, sino en la promesa de una ciudad celestial. Para él, la verdadera tierra prometida era el cielo. Y solo los que tienen su mirada puesta en las cosas de arriba podrán soportar con una buena actitud las adversidades de la vida y el agobio por las tribulaciones de la vida. Así que andas buscando una medicina o un remedio contra el desánimo, contra la fatiga, la autoconmiseración. Pues déjame decirte que la mejor medicina es saber que un día estaremos en la presencia del Señor y para siempre. ¿Y qué es una promesa de Dios para los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Todos vivimos persiguiendo algo. Siempre estamos persiguiendo algo. ¿Qué es eso que perseguimos? Las cosas temporales de este mundo, los placeres de un mundo caído. Si tan solo tuviera esto, si tan solo tal persona me hiciera caso, si tan solo recibiera más amor, si tan solo pudiera viajar más, si tan solo y si tan solo, y así vivimos, poniendo nuestra confianza y nuestras expectativas en cosas de este mundo. Y aún tratándose de las promesas de Dios, muchas veces tomamos como referencia lo que nos conviene para vivir mejor en este mundo. Queremos riqueza, salud, bienestar, poder, fama. Esto lo único que provoca es un mayor apego a este mundo. Y qué triste que también en las iglesias denominadas cristianas se haga tanto énfasis en estas cosas. Acércate al Señor y vas a tener riqueza. Llévate a Jesús a tu casa para que tengas salud. Ven a Cristo para que tengas fama, te hagas famoso. Y así. Y lo único que hace, que provoca, es que nos apeguemos más a este mundo. Nos enamoramos tanto, ¿verdad?, de las cosas de aquí, que hasta a Dios lo buscamos para que satisfaga esas necesidades, bueno, caprichos, ¿verdad?, en nuestra vida. y creemos que de alguna manera estas cosas van a satisfacer los deseos de nuestro corazón, pero no lo van a hacer. Pregúntale al hombre más rico del mundo si está satisfecho con lo que tiene. Seguramente se va a dormir, si es que puede dormir todos los días, pensando en tantas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer para obtener poquito más? ¿O para cuidar mejor lo que tengo? Cuando nuestras mentes están puestas en lo celestial, seremos pacientes con lo que pasa acá abajo. Nuestra mente allá y paciencia aquí abajo. Veamos lo que dice 2 Timoteo 2, 3 y 4. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ups. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades, le dice Pablo, pero ¿por qué me dices eso? No me desanimes para el ministerio, Pablo. Tú ofréceme fama, dime que voy a ser el gran predicador, que mis iglesias van a crecer en grandes cantidades, me voy a poder comprar un avión y todo eso. Y entonces me animas para el ministerio, Pablo. Pero eso de que sufra penalidades, por favor, ¿de qué se trata, pues? Abraham sabía que su morada terrenal no podía ser comparada con la ciudad celestial. Sabía él dónde estaba puesta su confianza. Abraham anticipó el advenimiento y la obra de Cristo. La fe realmente es una guerra, es una lucha. Es una lucha en la mente. ¿Le voy a creer a Dios o seguiré guiándome por las circunstancias? Y dicha espera está basada o debe estar basada en su creencia en la fidelidad de Dios, como dice el versículo 11. Hebreos 11, 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, la verdadera fe está basada en la fidelidad de Dios. En realidad creemos en la fidelidad de Dios. Y nuestra vida diaria refleja que vivimos en esa confianza de que no importe lo que pase en este mundo caído, Él nos está guiando a la ciudad celestial. ¿En realidad vivimos de esa manera? La vida de Abraham y de Sara fueron vidas realmente fructíferas. A partir de ellos surge una gran nación, así lo había prometido Dios. Una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. El problema es que tanto uno como el otro ya eran viejos. El tiempo pasaba y no tenían hijos. Sabemos la historia, lo hemos comentado. Ya después de la edad en la que Sara podía procrear, tuvieron al hijo de la promesa. Tuvieron a Isaac. Creyeron que era fiel quien lo había prometido. Y su fe, la fe de ellos, fue el resultado de su evaluación detenida del carácter moral de Dios. Abraham decidió que Dios era fiel y no podía dejar de serlo. 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y lo dice: Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la naturaleza de Dios, ese es el carácter de Dios, fiel, Él es fiel y es verdadero. Por lo tanto, si había hecho una promesa, ¿qué iba a pasar? La iba a cumplir. La iba a cumplir. Abraham creyó la promesa y continuó creyendo a pesar de las evidentes dificultades y el largo retraso de su cumplimiento. Dejar de creer la promesa implicaría acusar a Dios de infidelidad y debilidad moral. Veamos lo que dice Primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El no creerle a Dios es acusarlo, o el no actuar en base a esa fe es acusarlo a Él de que no es veraz. Es acusarlo de infidelidad y debilidad moral. Así que fe no es un sentimiento elevado, no es un estado de ánimo o emoción conseguida por medio de técnicas psicológicas o manipulación emocional. Fe es el resultado, lo repito, de una valoración tranquila y deliberada del carácter de Dios. Así es que si no conocemos a Dios y sus atributos, será muy difícil, prácticamente imposible, disfrutar de una verdadera fe. La verdadera fe nos lleva al conocimiento de Dios. Y como ya mencionamos, esa fe es motivada por lo que obtendremos en el cielo y no aquí. En los versículos 13 al 15 ahí de Hebreos 11 habla de los sucesores de Abraham, de él y sus sucesores. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que es, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sí? La fe en Dios cambia todo en nuestra vida y nos transforma desde lo más profundo. Transforma nuestra visión, pero la manera que vemos con nuestro corazón, y eso se refleja también en la manera en que vemos con nuestros ojos. La fe y el conocimiento de Dios llena nuestros ojos con las glorias de las promesas de Dios, y eso produce en nosotros perseverancia, produce determinación, produce resolución. Dice Pablo en Filipenses 1. Filipenses 1 del 20 al 23. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos cómo Pablo está en ese entredicho. Dice, bueno, quisiera estar ya con el Señor. Ese es mi anhelo. Y eso es únicamente el resultado de haber puesto su mirada en las cosas de arriba. Tener bien clara su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador y en la vida eterna. Nada en esta vida, nada, incluyendo las bendiciones de Dios en este mundo, proporcionará al creyente la satisfacción y el gozo que solamente vienen mediante la completa seguridad de la gloria futura. La fe nos permite ver las promesas de Dios y actuar en función de esas promesas. ¿Qué es importante para ti el día de hoy? ¿A qué rey le has jurado lealtad? ¿Al rey del canto que dice, pero sigo siendo el rey? ¿O al rey de reyes y señor de señores? Y en función de eso vamos a vivir. Porque si le hemos jurado lealtad al rey de reyes y señor de señores, entonces nuestra vida está sostenida por él, por su gracia. Fíjense lo que dice el versículo 16, hablando de estos hombres, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, o sea, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vemos aquí tres cosas. Una, el anhelo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que anhelamos en nuestro corazón? Vamos rápidamente al Salmo 84 que leyó Juan Antonio hace rato. Y me gusta desde el título que dice, anhelo por la casa de Dios. Eso no es parte del texto, pero es un indicador de qué se trata, más o menos el Salmo. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego en el 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Qué deseamos con todo el corazón? ¿Qué deseos son los que nos gobiernan y moldean nuestra vida? Si nos entregamos completamente a Él, los deseos de nuestro corazón van a ser transformados. Dice, yo seré a Él su Dios. Él nos da un corazón de carne, y ese corazón de carne, por la fe, ahora anhela la presencia de Dios en su vida. El problema es que a veces estamos demasiado satisfechos con los placeres temporales de este mundo. Y es cuando Dios, de cierta manera, manda una insatisfacción santa. Déjenme explicarles qué es eso. Para nosotros los cristianos, muchas de las cosas que pasan son parte de la gracia de Dios obrando a nuestro favor a través de insatisfacciones, a través de situaciones que no se cumplen en nuestra vida. como quisiéramos que se cumplieran. Porque lo que Dios está queriendo hacer en nosotros es que no nos apeguemos a las cosas de este mundo. No que no vivamos en este mundo. No que no trabajemos, no que no amemos y disfrutemos a la familia y todas las cosas, sino que no nos apeguemos a esto demasiado. Y para eso hay esas insatisfacciones. Y a veces hasta al diablo le echamos la culpa de esas insatisfacciones. Cuando Dios es el que quiere hacer algo en nosotros. El anhelo de nuestra alma debe ser por Dios. El segundo punto ahí es el resultado de vivir por fe. Dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense qué hermoso. A ver, no contestes abiertamente, pero contéstate en tu corazón. ¿Tendrá algo Dios de qué avergonzarse de ti? Sin embargo, dice, Dios no se avergüenza de ellos. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea, si alguien pudiera avergonzarse de nosotros, pues es Dios, ¿verdad? Pero la fe transforma radicalmente nuestra relación con Dios. Nadie que se entregue a Dios a través de Jesucristo será decepcionado. Él dijo, Dios dijo acerca de Jesús que Él está complacido en Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él está complacido en la obra de Jesús. Y si nos acercamos a Él por la fe en Jesucristo, está complacido con nosotros. No se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Aquí nada más una aclaración. No es por nuestra obediencia que Dios nos acepta como hijos. Hemos estado viendo que el justo vivirá por la fe. Así es, por la fe en su Hijo. Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por la fe, somos adoptados como hijos de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7, reafirma esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Es por la fe en Cristo, nuestro Redentor, y solamente por la fe en Él, que Dios no se avergüenza de identificarse con nosotros como sus hijos, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Nada de esto merecemos, o mereceremos jamás. Todo es mérito de Jesús, de su vida perfecta, imputada a favor nuestro, de su justicia que nos ha sido otorgada, de su sacrificio en nuestro lugar. Ciertamente que Dios no se agrada de nuestra desobediencia, pero no dejamos de ser sus hijos por ellos. Tal vez solo demuestre que no lo somos. Así es que no nos acostumbremos tampoco a la gracia. Y tengamos en cuenta esto que dice aquí el Espíritu Santo, que Él no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Y eso es únicamente por su gracia. Y nuestro anhelo debe ser el de estar con Él, de estar donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni pecado, ni tristeza, y que seremos como Él. La seguridad solo se puede encontrar en Él. Veamos Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Fíjense, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Wow. La ciudad celestial, la congregación de los justos, de los santos, de los que han sido purificados por la sangre de Jesús, descendiendo para estar, para morar junto con Dios. Qué hermoso. La verdadera seguridad solamente puede estar ahí, en ninguna otra parte. Y por último, veamos otro aspecto importante de la fe: que la fe es probada, y que si fue probada, en el caso de Abraham, dice el versículo 17 al 19: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Estamos de acuerdo que el nacimiento de Isaac fue un milagro? Sí, ¿verdad? Dios había cumplido su promesa de darle una descendencia a Abraham. Todo iba de acuerdo al plan de Dios, y Abraham podía sentirse confiado en la fidelidad de Dios. Sabía que él cumplía sus promesas. Pero la promesa no quedaba allí, sino en una descendencia de multitudes. Todavía faltaba ver realizada esa promesa. Y de repente viene la prueba. ¿Estaría Abraham verdaderamente confiado en Dios y en su fidelidad? ¿Le faltaba a la fe de Abraham algún refuerzo? Y peor prueba no le pudo poner. Y le dice: Abraham, ¿verdad que te di un hijo? Sí. ¿Verdad que te dije que a través de ese hijo iba a surgir una gran nación? Sí. ¿Y qué tal si me lo entregas? ¿Qué tal si me lo entregas? La prueba es tremenda. La disposición de Abraham para darle a Dios todo lo que tenía, incluyendo a su hijo, el hijo de la promesa, es puesta a prueba aquí. Después de toda la espera y el milagro de tenerlo, ¿ahora se lo iba a quitar? El solo pensamiento del sacrificio de Isaac debió turbar a Abraham sobremanera. Pero lo único que dice la Biblia es que Abraham nuevamente obedeció. Y como les decía, nuestra fe, en el caso de Abraham, su fe fue retada más allá de la razón. Y le dice, no te estoy pidiendo que razones esto, Abraham. Nuevamente, simplemente te estoy pidiendo que me creas. Quiero ver si realmente has confiado en mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará con el pacto? ¿Qué pasará con la descendencia prometida? En su mente natural, seguramente Abraham pensó todas estas cosas. Nosotros lo haríamos. Todas estas eran preguntas que no tenían una respuesta sencilla en la mente de Abraham. Pero él sabía algo acerca de Dios. Abraham sabía algo acerca de Dios que fue determinante para su obediencia. Sabía que Dios es poderoso para dar vida donde no la hay. La prueba de su hijo Abraham había sido para él también suficiente para decir, Dios tiene poder. Él puede dar vida donde no hay vida. Él es fiel a sus pactos. Y si surgía esa duda de, bueno, ¿y qué pasará entonces con su pacto? Él es fiel a sus pactos. Dios no es hombre para mentir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién sabe? Lo único que sé es que es poderoso para hacer lo que tiene que hacer y que es fiel para cumplir lo que dijo que iba a hacer. Y a veces nosotros somos retados en cosas mucho más sencillas para ver si hemos creído. Y pensamos, bueno, ¿y si perdono a esta persona, no se aprovechará de mí? Bueno, lo voy a perdonar dos veces. Aunque yo sé que a Pedro le dijo que debía perdonar 70 veces 7, pero yo dos, porque dos es así como que mi límite. ¿Verdad? Si dejo esta forma pecaminosa de vivir, ¿qué pasará con mi vida? Porque estoy acostumbrado a vivir de esta manera, sea en los negocios, sea en mi vida personal, sea cualquier beneficio que esto me traiga. Si lo dejo, ¿qué va a hacer de mí? Sí, sé que estoy en fornicación.